partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes visuales, música, viajes, moda, libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones. Porque el arte es para la vida. Buenas tardes, bienvenidos. Lindísimo jueves en Palermo, en Buenos Aires. Un cielo más azul no puede ser. El otro día estuve en una reunión con compañeras de colegio, no voy a decir qué promoción porque ahí voy a deschavar para siempre. Y una me dijo, algo estamos haciendo muy mal como sociedad. Y yo miré y dije, y sí. ¿Y en qué andás? No, ya no trabajo, estoy en un camino espiritual, pero algo estamos haciendo muy mal. Y hoy viendo el diario, viendo a la chiquita refugiada, creo que marroquí, dejada en un bote por los padres para que vaya a España, una bebita de meses, sola, haciendo la travesía por ese mar horrible de Bravo, dije, sí, algo estamos haciendo mal, si unos padres ponen a su bebita de menos de un año en un bote para que la reciba a las costas de España. Le llaman princesa, ojalá tenga un futuro. ¿Qué tiene que ver con el arte? El arte es la vida es el arte. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Y agosto, como saben, es fotografía, fotografía, fotografía. El Festival de la Luz organizó más de 500 muestras por todo el país, pero al margen de las muestras oficiales, así como, por así llamarlas, del Festival de la Luz, está hasta este domingo la Feria de Libros de Fotos de Autor. Es la feria número 13 y se desarrolla en Central Newbery, que queda en Jorge Newbery, 3599, de 14 a 20 horas. Se paga la entrada, 50 pesos, estudiantes y jubilados, 40. Pero, ¿qué tiene de especial este encuentro de libros de fotos de autor? Que son libros únicos, que es un espacio de discusión, de intercambio, y de información y difusión centrada en los libros de fotografía. La mayoría son único ejemplar. En el ida y vuelta con los colegas, por lo general jóvenes, se termina tomando ideas de otros en el mejor sentido, intercambiando diseños, intercambiando puntos de vista, miradas, y eso es la Feria de Libros de Foto de Autor hasta el día 17, que es el lunes, en Central Newbery, de 14 a 20 horas. Y hablando de autogestión, porque vaya, esta Feria de Libros de Foto de Autor es un emprendimiento privado, autogestionado por artistas de la fotografía. La artista Noelia Toscano puso a disposición parte de su taller en lo que dio en llamar El Piso de Abajo. El Piso de Abajo es un espacio de exhibición también, en la calle Tres Arroyos 889, primero A, en Villa Crespo. Y este año hicieron una convocatoria, ella con dos colegas más, como Viviana Macías y otra persona que ahora no me recuerdo su nombre, Noelia Toscano, la dueña del Piso de Abajo, abrieron como una convocatoria para que artistas jóvenes hagan propuestas de muestra. Eligieron tres artistas y ahora va a inaugurar la segunda muestra del año, que se llama Estado de Naturaleza, de Lorena Cabrera. Lorena Cabrera pinta, boceta, borda, y en su caso todas sus imágenes y los objetos están vinculados a los paisajes y a las impresiones espirituales, estéticas, de los viajes que ha realizado en el último tiempo. Así que autogestión en Feria de Libros de Fotos de Autor, en Central Newbery, autogestión, el piso de abajo, en este caso con la muestra de Lorena Cabrera. Y hablando de muestras de fotografía, muy, muy interesante las muestras que hay en este momento en el Palais de Glass. Son muestras de fotoperiodistas. Una muestra es 30 años fotoperiodismo en democracia y la otra no la tengo, pero es también de la Asociación de Reporteros Gráficos. Es una muestra anual de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina. Así que el Palais de Glass, de una manera, también se une al año del Festival de la Luz. ¿Y cuánto hay de autogestión en el trabajo de Max Gómez Canle, que es el artista que hemos invitado y que nos visita en el piso hoy en el estudio? Hola Victoria, gracias por invitarme. Gracias por venir, Max. ¿Cómo es? ¿No tenés un libro vos, por ejemplo, o sí? No, estoy justo empezando a trabajar en un libro. Sí. La idea es que el año que viene salga, sí. ¿Y va a salir por esos de crowdfunding, por esos métodos autogestionados, o ya tenés en vista, es o no sabés? Es una autogestión... ¿Te vas a buscar el sponsor privada, vos? Sí, sí, sí, distintos... formas de financiarlo entre privados, pero bueno, iremos juntando la plata. No me voy a poner en ninguna de esas plataformas, que igual vi que dan muy buenos resultados. Estos últimos dos años salieron varios libros de artista. Son, claro, plataformas de recaudación de fondos. Te diría que salieron más por crowdfunding que por la ley de mecenazgo de la ciudad. Mira así vos. Que me parece que está funcionando bastante bien eso. Bueno, hablando de la ley de mecenazgo, yo tengo un mecenazgo para una investigación que estoy llevando a cabo sobre artistas mujeres. No puedo saber cómo le va a todos en la feria. A mí con eso me ha ido muy bien. Qué bueno. Pero después, bueno, después viene la autogestión para ver quién te lo publica. Sí, pero bueno, sí. Poquito. Los artistas somos la autogestión en su máxima expresión, digamos. Todo el tiempo estamos autogestionando, sí, nuestros proyectos. Así es. Max Gómez Canle nació en 1972 en Buenos Aires. Yo tuve el placer de trabajar con Max en una muestra que se llamó Eisenberg y Amigos en el Espacio Contemporáneo de Fundación PROA, y eso fue en el 2012. ¿Por qué digo el placer? Primero porque su obra la respeto muchísimo y me gusta muchísimo, y segundo porque es un artista... No digo que es fácil de trabajar con él, simplemente es un artista que da su palabra y la cumple, lo cual no es poco. Lejos de la arrogancia y de la informalidad de algunos, Max promete algo y lo cumple, y eso es muy importante. Bueno, cuando gracias. Cuando uno está esperando... Sí, a veces uno incumple a pesar de uno mismo, ¿no? Sí, pero en este caso cumpliste, y en este caso, inclusive... esto se llamó tu presencia en esta muestra, Eisenberg y Amigos, que sumaba a Erika Bohm con fotografías, a Sergio Abelo, a Stanislao Florido con video, y a nada, eran cuatro. Éramos nosotros, y a Bobby Eisenberg, y a Roberto Eisenberg, que tenía, claro, era en dos partes, sus sí. dibujos, y había como una trastienda del taller de Eisenberg, En unas vitrinas, quedó muy linda. Pero hubo gente que no se dio cuenta que una de tus intervenciones era una obra hasta que la volvió a ver cuando fue elegida como resumen del programa de Contemporáneos, que fue la columna esa. ¿Te acordás esa columna? Sí, una columna un poco... tomando, digamos, mi intervención con respecto a Eisenberg se dividió un poco en tres, y era partiendo un poco de las torres icónicas de Eisenberg, yendo en distintas direcciones, ¿no? Como continuando esa punta que él trabajó tanto. Entonces, una de esas partes era la torre cuerpo, que para mí en la obra de Eisenberg hay mucho... sobre el cuerpo, mucho trabajo sobre el cuerpo, y las torres, para mí, una forma de ser leídas es como cuerpos presentes en esa llanura pampeana. Entonces lo que hice fue hacer hacer cuerpo esa torre, y pero meterla en el en la arquitectura del lugar usando una de las columnas, que hay muchas columnas en el café de proa. En el café de proa. Entonces cubriendo una de las columnas y haciéndola como esas columnas típicas de base octogonal de escalonada. Claro, escalonada, que vos muy bien descubriste en el libro sobre Eisenberg, que ese link a las columnas de las torres de luz de su pueblo natal. Ah, te voy a contar la anécdota. Pero después, terminaba bien de... Después había un fantasma y una cripta y un cuerpo. Claro. Eso estaba en la pared. En la pared. Entonces, una de las torres se volvía puerta. Ajá. Y otra de las torres se volvía una forma ausente en una pintura sobre cobre pulido. Entonces esa sombra, esa forma ausente, digamos, generaba una superficie reflejante con la forma de la torre. Así donde es. Uno se podía ver, o podía ver el mismo paisaje que se ve desde ahí con los puentes de la Boca y demás. Así es. Sí, fue muy bella la intervención. En realidad no es quizás usual que la persona que organizó la muestra diga que la muestra era lindísima, pero era lindísima. Sí, es que los artistas que sí hicieron un muy lindo trabajo. Sí, sí, todas las intervenciones estuvieron muy bien. Y también es raro, porque uno cuando lo invitan a una muestra que un poco se plantea homenajear a un artista, por más que uno realmente trabaje y siga a ese artista, es difícil, digo, encarar ese desafío, porque a veces uno se tiene que correr un poco de su propia obra, o plantearse cuál es su lugar cuando haces una obra que claramente homenajea a un artista. Bueno, tan pero eran sus amigos, no, era un homenaje solapado. Sí, pero yo, y bueno, pero aparte iba a estar la obra de Eisenberg. Él, claro. Entonces, claro. Yo siempre me acuerdo cuando dicen, viste, los actores que si los invitan a actuar a una película donde el coprotagonista es un perro o un niño, se lo plantean porque es como que llevan las de perder, ¿no? Sí, entonces, sí, en sí. Este tipo de muestras a veces pasa un poco no, eso, que uno se plantea. Exacto. Acá la obra de Max Comescalle, la obra de Erika Bohm, la obra de Sergio Abelo y la de Stanislao Florido se lucían. Eran muy buenos los trabajos y el conjunto funcionaba. Claro, pero muy también bien. Como la convocatoria tuya fue muy precisa y muy clara, y también qué era lo que había de Roberto Eisenberg, era también un poco corrido de lo que uno habitualmente ve. Ve, exactamente. Ahora, lo que aludías es, efectivamente, cuando yo escribí un libro sobre Eisenberg, que se llama Eisenberg, por invitación de los nietos, y que son los conservadores de su patrimonio. Fuimos a Entre Ríos, que es el lugar donde él nació, y estábamos paseando, estábamos buscando parientes, buscando una calle, a la Villa Federal, Federal se llama ahora, en ese uh-huh. momento se llamaba Villa Federal, es una ciudad, estábamos buscando, y de repente pasamos por una plaza que tenía esas torres, y yo digo, es imposible, ¿no? Y ahí estaban. Y viste que le sacamos la fotito. Sí, hay una foto en el libro. Antonio Belaustegui, que estaba uno de los nietos, que viajaba conmigo y Silvia Bloise, que es la conservadora del patrimonio, dijo, yo tengo la cámara. Bueno, ya sabíamos que tenía la cámara. Le sacó la foto y es tal cual. Pero sí, es sorprendente. Y uno ve la torre parada ahí en la llanura. En esa llanura entrerriana, en realidad. Sí. Pero lo que es notable es cómo yo he percibido, porque fui a Café de Pro, voy a menudo, pero cuando estaba la muestra, mucha gente no se dio cuenta que esa era tu intervención. Sí. Luego, cuando el año pasado se recapituló el contemporáneo de Pramo, se hizo una como muestra una muestra de cierre de una de etapa, un ciclo, claro, exacto. Un ciclo se donde eligió, se eligieron algunas de las obras que fueron participando a lo largo del ciclo. De los distintos ciclo, contemporáneos. Claro. Y cuando estaba ahí tu obra, alguien me dijo, pero no sé por qué pensé que esto era una obra de proa, pero no, esto es una intervención. Fue muy lindo que se haya ensamblado tan bien tu obra como para que la gente no lo note. Claro, muy es que sutil. También hay algo ahí en la fuente, que es esas torres que forman parte de la arquitectura industrial, que son esas torres octogonales, y cómo Proa y la Boca tienen mucho que ver también con ese tipo de arquitectura. Y la recuperación que se hizo de la arquitectura primigenia de las dos casas, claro, que hoy día hacen, sí, Fundación Proa. Es cierto, es cierto. Pero ahora, permíteme, Max, estamos hablando con Max Gómez Canle, que musicalizó, y nos vamos a ir con Mac DeMarco, un cantante canadiense, compositor, multiinstrumentalista y productor, nacido en 1990, qué joven que es. Estuvo acá hace poco. Ah, estuvo acá, yo te iba a decir, ¿cómo lo conoces? Vamos con Mac DeMarco. Producciones independientes. Artes combinadas con Victoria Berlichak. Es para todos. Presenta Petroras. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822-2400 bancociudad.com.ar. El espacio Fundación Telefónica se renueva y te propone conocer cómo la tecnología está cambiando a la sociedad, modificando la manera de relacionarnos, de expresarnos, de aprender y de enseñar. A partir de julio, te invitamos a vivir juntos experiencias que sorprenden, que emocionan y nos transforman. Más exposiciones, más conferencias, más talleres y cursos. Más Espacio Fundación Telefónica. Entérate de todo ingresando en www.espacio.fundaciontelefónica.com.ar. Artes combinadas con Victoria Berlichak. Cuestión de unión y armonía. Era el piano de Glenn Gould. Esta música, también programada por Max Gómez Canle, que nos visita en el estudio, era Well-Tempered Clavier, libro 1 y 2. El nombre de estos ciclos de preludios y fugas fueron compuestos por Johann Sebastian Bach. O sea, antes Mac DeMarco tiene 24 años, sí, y este señor, bueno, nació en 1685 y falleció en 1750. Tendría unos cuantos años. ¿Cómo? Pero me encantan estas piezas que son que él compuso como para ejercitar variantes sobre clave, ¿no? Claro. Y terminaron siendo unas obras súper poéticas y al mismo tiempo son súper matemáticas. Y a mí lo que me gusta mucho de esta grabación de, y de la interpretación de Glenn Gould es en realidad cómo él sigue con la voz, y a veces cuando escuchás en algún lugar con mucha fidelidad escuchás a él siguiendo con la voz la melodía, que es tan matemática y precisa, y la voz que no es tan precisa, y me gusta como ese desfasaje. Cómo se ensamblan y claro, desfasan a la vez. Sí. Claro, te gusta mucho porque estos preludios y fugas tienen todo tipo de tonalidades, sí, mayores y menores de la gama cromática. Sí. Entonces, mucho color también en los sonidos. Hablando de color, vos ayer inauguraste una muestra en Ruth Benzacar, que se llama Invasiones Mutuas. Invasiones Mutuas, sí. Yo sé quién se invade, pero contalo vos. Yo fui a ver la muestra, te felicito, me encantó. Siempre me descolocás. ¿Qué quiere decir Invasiones Mutuas? Bueno, Invasiones Mutuas es mi muestra individual de este año. Vuelvo a mostrar en Benzacar, que además esta galería tan importante está pronta a cambiar de espacio, entonces es una de las últimas muestras en este espacio donde, por ejemplo, artistas como yo nos formamos viendo a otros artistas mayores. Y bueno, es mi individual ahí. Invasiones Mutuas es, yo soy más que nada un pintor y siempre trabajo sobre la pintura y sobre algunas ramificaciones, digamos, y siempre poniéndola en cuestión, ¿no? En esta muestra están estas invasiones mutuas que tienen que ver con la pintura, pero pensada como ese objeto que nos acompaña hace siglos, invadida e invadiendo el espacio, y entonces la pared, diría, los marcos... Eso te iba a decir, claro. Solo la pared, porque la pintura de hecho invade la pared, pero acá el marco, la esquina, claro. De hecho tu texto que acompaña la muestra habla de eso. Comienzo, pared, marco, pintura, recorrido. Marco, pintura, marco, pared, marco. Marco, el marco se mete sobre la pintura. Así el es. Marco agujerea la pintura. Yo, cuando vi la primera sensación, dije, ¡ay, qué pena! Con esa pintura que me encanta, por su sutileza, por la experiencia estética que a mí personalmente me suscita la visión de tu obra, dije, ay, ese marco en el medio de la pintura, no, salí. Y después te entiendo, ¿cómo es eso de que la pintura puede darse vuelta como una media? Esa es una frase tuya, ¿cómo es toda eso? Toda esta muestra, digamos, es la primera vez que hago una muestra sobre una serie de trabajos que realicé muy pocos, pero que uno fue muy importante para mí, sobre el que escribí un texto largo explicando el proceso, que se llamaba, bueno, cómo dar vuelta a un cuadro como una media. Bueno, lo que a mí más me interesa de esto es que, el objeto artístico es muchas veces un mapa y una metáfora de otras situaciones, ¿no? Y entonces lo que me interesaba de pensar en aplicar una fuerza externa a este objeto que nos acompaña hace siglos y que a mí, sobre el que a mí me gusta trabajar, que es la pintura, el cuadro, ver hasta dónde uno puede avanzar con ese punto de partida que puede sonar disparatado y que seguramente casi que hay una imposibilidad de llegar a buen puerto, pero se llega a otros puertos que son también interesantes. Entonces, lo que me gusta es estas especies de seres mutantes que genera este proceso, ¿no? Y entonces, en realidad lo que yo soy pintor y miro mucha pintura y miro muchos libros de pintura y muchas imágenes todo el tiempo, y una vez viendo una obra de Malevich, es como que sentí unas fuerzas internas de esa pintura y me imaginé cómo sería si uno pudiese dar vuelta a un cuadro como una media, y entonces, ¿qué pasaría? Si todo lo que está afuera va adentro y si lo que está adentro va afuera. Ah, es así como los marcos están invadiendo en esta ocasión tus pinturas. Claro, el marco entra, la pared entra. Así es, porque hay transparencias, no, agujeros ahí concretamente, esa es la palabra. Sí. Max Comescalle, como digo, nació en el 72, 1972 en Buenos Aires. se especializó en pintura en la Pueyrredón, recibió varios premios, por ejemplo, el segundo premio en el certamen 10 años de bola de nieve, votados por artistas, recibió el premio Ignacio Pirovano al artista joven del año de la Asociación Argentina de Críticos de Arte. En 2009 tuviste una experiencia que a mí me conmovió profundamente. Vos la tuviste la experiencia, pero la transmitiste a los espectadores. Había una obra tuya, hiciste una muestra en Ruto en Sacar, y una de tus obras, muy pequeñita, porque por lo general Max Gómez-Canle trabaja el pequeño formato, por lo general sus obras respiran una atmósfera vinculada, según mi experiencia, al romanticismo alemán, en cielos fabulosos, en una naturaleza que se muestra, que vive, que respira casi de la manera que la pintás, en personajes, quién sabe, pequeños, mirando esos cielos y esos y la naturaleza, esas montañas, etcétera. Esta pequeña obra se llamaba Ventana. Y de repente, yo que vivo en el lado sur de la ciudad, la veo, tamaño gigante, más o menos 100 metros cuadrados, en un gran edificio del Plata. Del Plata, no digo pancarta, no sé cómo se llama, tampoco es vinilo, es una malla. Es una gigantografía hecha en una malla especial, semitransparente, y estaba a tamaño gigante, en serio. Y decime qué se siente. No, una sensación rarísima. Claro, ¿cómo ver tu obra en el medio del centro de Buenos Aires? Porque el edificio del Plata, es el ex edificio del Plata, así se llama, es del Banco Ciudad ahora, queda a un paso del obelisco. Y esa obra mega se ve desde muchas cuadras a la redonda. ¿Cómo te manejaste con eso? ¿Cómo la miraste cuando estuviste de la mano de enfrente, de la mano de Cerrito, mirándola, sí, por ejemplo? Te confieso que no fui muchas veces a verlo porque me impresionaba. Te impresionaba. Es impresionante la escala, pero fue un proyecto muy interesante que nos convocaron a cuatro artistas. Sí, Cultura de la Ciudad los convocó, claro, sí, así es. Este, pero llevarla, o sea, que la misma obra, claro, en pequeño, y la misma obra en gigante, para mí fue A mí me gustó mucho, digamos, que pude hacer que esté la obra pequeña de referencia, porque lo que se ponía la gigantografía era una copia fotográfica de esta obra. Entonces estaba la pequeña obra en Benzacar, en un sótano, a unas 10 cuadras este lugar donde estaba la misma obra, que en su objeto, digamos, físico, medía unos 60 centímetros de ancho. Exacto. Y estaba llevada a 30 y pico de metros sobre esta fachada. Y entonces para mí era muy... Yo me acordaba de la batiseñal, ¿no? De Batman, como un pequeña... La batiseñal que estaba en el sótano. Claro, y cómo se proyectaba en el cielo de la ciudad gótica. Pero digamos, quiero decirte que... Y al mismo tiempo, bueno, la imagen representaba una ventana, que era una especie de pasaje a uno de estos lugares que vos describías. Y entonces a mí me resultó muy interesante. Sí, que en el medio de la ciudad, claro, en el medio del tráfico, ese portal ahí. Está ese portal que te lleva a un mundo mucho más placentero que la 9 de julio estancada con autos. Y narrativo, y de contemplación. De contemplación, era un viaje. Y en ese lugar, claro, y al mismo tiempo, uno teniendo una obra tan grande y tan anónima, porque la mayoría de la gente nunca supo. Nadie sabe, quién sos vos. Claro, realmente uno, las artes visuales son de muy poco alcance en realidad, en términos de masividad, ¿no? Entonces acceder a un espacio así, y al mismo tiempo, claro, es generar ese encuentro que uno en realidad siempre quisiera, que es con la imagen pura. Saliste airoso, porque yo había visto primero la obra pequeña en Benzacar, y yo dije, ¿cómo será esto grande? Y cuando la vi dije, bueno, realmente saliste bien, porque yo vi otra obra que no funcionó y después vi dos más que sí funcionaron. Bueno, es la de, por ejemplo, la de Fabián Burgos funcionó súper bien. Exactamente, sí. Y otras no, que no vamos ahora. No, con qué meterse. Pero lo cierto es que ninguno de nosotros tenía forma de saber. De saber qué iba a pasar. Entonces, la verdad es que todos íbamos a riesgo de que no funcionase. Claro. No había forma ni de probarlo, ni ninguno de nosotros había hecho nada similar. Así es. Así que, bueno, teníamos ese riesgo. Así que ahora vamos a volver a hablar de Invasiones Mutuas, que acaba de inaugurar en Benzacar ayer, junto con una muestra de Flavia Darín. Esa muestra de Flavia Darín es absolutamente inesperada. Es una muestra en blanco y negro. Ella que trajinó y llevó y trajo el color tantas veces. La cara, su facción, siempre ella es el personaje nuevamente. Pero ella que tanto hizo por presentarse como anime, como niño, como viuda, como ahora es una musa de la danza. Eso es una muestra en blanco y negro vinculada a la danza, y es una muestra que se llama Apsicord, que es la musa de la danza en la mitología griega de los años 20 y los años 30. No es una cita, no son citas, son a la manera de es una linda compañía que tenés. Para Max, es increíble la compañía, es la mejor posible para mí. Es una muestra hermosa, sutil, muy poética, sí, con ese blanco y negro, muy íntima. Y ella, que es una artista increíble, digamos, de la fotografía y de cómo las retoca y demás. En este caso está llevando todo eso puesto al servicio de una fotografía al mismo tiempo muy clásica y muy íntima. Y claro, pero con toques de una modernidad, hay citas al futurismo. Sí, hay, sí. Y aparte es que incorpora ahí vestuario, obras. Como si fuesen representaciones. Uno está todo el tiempo imaginándose qué pasó antes y después de la foto. Claro, si bailó en el Mar Negro o no bailó, claro, en el Mar Negro, el Mediterráneo, a la orilla de algún mar ignoto. Vamos a seguir con Max Gómez Canle, que nos visita en el piso. Ya volvemos. www.radiopalermo.com.ar. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. La suma de las experiencias sensoriales. Volvimos con Max Gómez Canle, que programó Lou Donaldson del álbum Cosas Lindas, Pretty Things. Bueno, Donaldson es un saxofonista estadounidense jazz y me encantó tu selección, Max. Hablábamos de tu muestra de Invasiones Mutuas en Benzacar. Ojo que la Galería Ruth Benzacar tiene nuevo horario, de lunes a viernes de 14 a 20. Y que la muestra está hasta el 19 de septiembre, separada, pero la de Flavia Darín coincide, y la de Flavia está en el segundo subsuelo. Y sí, vos estás en el primer, a la entrada. Y ustedes saben, sí, es la última muestra individual, la de ustedes dos. Sí. Después viene una colectiva que va a curar Ponce de León y después se van a la mega galería Que ya Orly nos va a contar dónde va a estar, en Villa Crespo. Y vi los planos, vi... Oh, para ser a la brasilera, ¿viste? Así, como las de San Pablo, muy, que son... Muy paulista. Muy paulista. El asunto. Muy bien. De hecho, vos en San Pablo estás con Triángulo, ¿no? Sí, hace ya varios años que trabajo con Casa Triángulo. Sí. Que es una muy, muy buena galería de San Pablo. Sí, sí. Y la verdad es que bien, ya hice varias muestras allá, ya hay una relación, digamos, con la ciudad y con los artistas. Exacto. Max, invasiones mutuas, lo que se invadía era la pared, el marco, la pintura, la esquina. Acá veo en tu hoja de vida que trabajaste como carpintero, realizador escenográfico, restaurador, bueno, cocinero, marquero, letrista, videasta. O sea, todas estas saberes. Por ejemplo, ¿vos hiciste la invasión de Marcos? ¿Los trabajaste vos? No, en este caso no. Digamos, hice los primeros y bocetos, algunos prototipos. Algunas obras anteriores a esta serie que tenían este tipo de situación. Y para esta muestra en particular trabajé con Federico de Lumen, que es un experto absoluto. Entonces trabajamos muy, muy cerca con él para poder desarrollar estas obras que tienen ya unos marcos más grandes y demás que requieren tener una infraestructura para hacerlo. No, y aparte una precisión, porque sí. Pienso, por ejemplo, en una de las obras que está a la entrada a la izquierda, una pequeñita, que tiene un árbol precioso y está tapado por el costado, unas varillas doradas, divinas, ¿sí? Sí, pero me tapan el... en el medio, o sea, para que eso quede bien puesto, tiene que estar hecho por profesionales. Sí, es muy preciso. Dorado a la hoja y demás. Claro, claro. Sí. Y aparte, en toda la muestra hay la pintura peleando contra su propio formato, el formato que le asignamos. Que y contra sus propios límites, o sea, claro. Disputa los límites a la vez que los necesita. Sí. Es toda una ensalada muy bien resuelta. Y entonces ahí están estas invasiones mutuas diversas, el marco, la pared y la pintura, ocupando territorio, cediendo o avanzando sobre el territorio del otro. Y ahí estas intersecciones diversas. Y también hay una serie esta pequeña que vos decías que tiene los dorados, en donde, porque al mismo tiempo la pintura, digamos, yo soy un pintor de oficio, entonces cuando... me someto a esta situación, como pintor también necesito que la pintura sobreviva. Y sí, sobrevive. Entonces, descansa tranquilo. Pero me esfuerzo a pintar de manera tal que la pintura no quede, digamos, no pierda frente a estos agentes, ¿no? Claro, claro. Sigo en tu hoja de vida, veo que obtuviste la beca esta Arte Va Flora. Flora es la fundación que organizó José Roca, el curador José Roca, colombiano, que ahora está en Tate también. Y pudiste ir a Colombia. ¿Dónde era? ¿En Bogotá? Sí, este verano, verano para nosotros. ¿Época de lluvias para ellos? Sí, sí, igual es muy, muy variado el clima ya. Bueno, estás en los Andes. Según la altura hace frío o hace calor, el clima cambia según la altura y sí, no sí, según sí. La época del año. Así. Entonces en cada lugar hace la misma temperatura todo el año y varía según lluvias o no. Pero bueno, pude viajar, invitado en parte por Arteba y en parte por Flora, digamos, en esta. ¿Y qué tenías que, cuál era el propósito? ¿Tenías que desarrollar? El propósito era hacer una residencia que ellos tienen, que tiene Flora. Flora tiene dos espacios, uno en Bogotá, que es una especie de casa de cultura donde hay residencia para artistas colombianos, hay espacios de taller, hay espacios de muestra, hay un auditorio, bueno, varias cosas, todo muy autogestionado, pero bueno, José Roca es increíble cómo trabaja, y tiene un equipo también increíble, y ellos tienen un lugar de residencia que es muy cerca de Bogotá, pero al mismo tiempo es en un lugar muy cálido. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Que se llama Onda. Ajá. Está sobre el río Magdalena, que el río Magdalena es el río más importante de Colombia, que lo atraviesa ¿de norte a sur? De norte a sur, sale al Caribe, digamos, y fue la ruta siempre de ingresos y egresos de los bienes, de todo el comercio y demás. Uh-huh. Entonces por esa ruta se llegaba a Bogotá antes. Y ahí, bueno, fui invitado a hacer una residencia en una casa que era la casa de José, y a trabajar y a pensar ahí, digamos, el eje de Flora es la relación entre arte y naturaleza. Claro. Así que, bueno, fui a pensar y trabajar sobre ese eje, y estaba la invitación a generar obra y poder mostrar esa obra en Flora, que es lo que hice. Ah, pues mostraste allá. Claro, después en febrero hice una muestra ahí, o sea, en como Bogotá. Resultado, como resumen, digamos, de la residencia, sí, exhibiste, sí, en Flora, Bogotá. Claro, una serie de pinturas y unas fotografías que hice ahí. Mira, y ahí te voy a hacer una pregunta, porque Bogotá, yo conozco mucho Bogotá, fui varias veces, uh-huh, no menos porque investigué la vida y obra de Marta Traba, sí, así que viajé muchas veces, inclusive a presentar el libro, a un simposio sobre Marta, etcétera. Y es muy Latinoamérica. Bogotá es Latinoamérica. Sí. Y yo siempre pienso, tu obra tiene... Yo sé que vos has hecho obras que citan a Eisenberg, que citan a Loza, que citan a... Sí, todos los Madí. Exacto. Sí, sí. Pero los Madí tienen una impronta europea, por más que los Madí nacieron en el Río de la Plata. Sí. ¿Se va a latinoamericanizar tu obra? Porque tu obra, viste, yo pienso romanticismo alemán, pienso abstracción, pienso naturaleza, pero siempre con una pátina europea. ¿Se va a latinoamericanizar? Sí. Yo creo que siempre estoy, así como estoy poniendo en cuestión al objeto pintura, estoy siempre pensando y trabajando acerca del espacio americano. Y pensando en cómo ocuparlo, en qué nos pasa frente a eso, pero con un vocabulario europeo. Entonces lo que uno ve, bueno, son palabras europeas, pero que en realidad están, digamos, si pudiésemos hacer una traducción, ¿no? Pero que en realidad están, en cuanto a sentido, trabajando sobre el espacio americano. Claro. Estamos hablando con Max Comescanle, que nos visita al estudio. Y hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Noventa y tres nueve, solo producciones independientes. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Experiencias sensoriales en un encuentro de una hora semanal. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-2400. BancoCiudad.com.ar. El espacio Fundación Telefónica se renueva y te propone conocer cómo la tecnología está cambiando a la sociedad, modificando la manera de relacionarnos, de expresarnos, de aprender y de enseñar. A partir de julio, te invitamos a vivir juntos experiencias que sorprenden, que emocionan y nos transforman. Más exposiciones, más conferencias, más talleres y cursos. Más Espacio Fundación Telefónica. Entérate de todo ingresando en www.espacio.fundaciontelefonica.com.ar. Presentó Petrobras. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. La música de Max Comescanle, que nos visita en el estudio, es While Nothing. Es una banda dream pop, ¿cómo será? Sí, indie rock, dream pop. Bueno, es una banda de música rock independiente, de Virginia, formada por un muchacho llamado Jack Tatum. Esta es la música que escuchás en Glenn Gould, Wild Nothing. Sí, bueno, te... Lou Donaldson, es lo que escuchás en tu taller. Puse algunos de los taller. Temas que vengo escuchando últimamente, ¿sí? Sí. Y también son representativos de esa mezcla... De atmósferas. Sí, sí, que hay música clásica, que hay jazz, que hay... bueno, también me faltó algo en castellano que pero también algo escucho. Me pero pusiste bueno, claro, a Daniel no Melero, pero... Sí. El tema que mandaste no lo encontramos, sí, sí, con bueno. El productor Pablo Palma, entonces me quedé pero con a veces, estos. Como que a veces tenés necesidad de escuchar algo en castellano, que puedas cantar mejor o que entiendas más. ¿Por qué? ¿Tu inglés es flojo? No, la verdad es que hablo bien inglés y leo también. Bueno, y hablando... inglés, pero no es tu lengua madre. No es tu lengua madre y me hablabas... De que si bien algunas atmósferas, que la atmósfera de tus pinturas por ahí tenían tintes europeos, siempre pensás en el territorio americano. Esto del tinte europeo, cuando sé que tenés un proyecto que llevas adelante con María Guerrieri, uh-huh. Que además es mi mujer, sí. Además es tu mujer, es artista plástica María Guerrieri, acaban de hacer una muestra en Fundación CLEM que se llamó Amigos del Siglo XX. ¿Cómo es este proyecto? Porque yo veo el catálogo que hace Fundación CLEM, que pertenece a la Academia Nacional de Bellas Artes, por legado de Federico CLEM, y veo un Fontana, veo un Carrá, veo... ¿Qué más veo? ¡Uy! ¿Qué más veo? Tarsila do Amaral... Gene Davis, y etcétera, etcétera. Veo Eisenberg. ¿Qué significa Amigos del Siglo XX? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, Amigos del Siglo XX es un proyecto bastante atípico y que trabajamos con María Guerrieri hace varios años. Primero, la verdad es que nació como algo bastante intuitivo y muy desde el deseo, que era querer tener algunas obras... Y como tenemos el oficio de pintores y no la billetera del coleccionista, comprarlas. Y además muchas son obras que es imposible comprar. Obvio. Y en ese trance, digamos, también descubrimos que copiar es una forma de volver a estar o de volver a darle cuerpo a algo. Y como las copias también se empezaron a hacer sobre reproducciones de libros, básicamente, y como nuestra biblioteca es tan antigua, tan poco contemporánea, nosotros somos tan formados por toda la pintura y clásica. Dibujo del siglo XX, especialmente, claro. ¿No? Y de las vanguardias. Y entonces, sí, a esta altura son clásicos. Claro, por eso. Y entonces empezamos a copiar esas obras que siempre nos habían gustado. Y ahí se empezó a formar esta idea de Amigos del Siglo XX como un grupo que lo que hacemos es copiar obras a partir de reproducciones en libros o en la web. ¿Y en o qué en tamaño postales. Las hacen? Y ¿las hacen el tamaño que se supone que tienen? A veces respetamos el tamaño, a veces no tenemos el dato. Lo que hay ahí es una serie de desfasajes que se dan naturalmente con los datos que uno puede tener al lado de la reproducción, también con... las distintas variantes, digamos, uno ve dos reproducciones de la misma obra en libros en distintos tonos y son completamente distintas. Exacto. Entonces, bueno, elegimos de cuál y en realidad estamos copiando muchos vicios de la reproducción en esa copia. Y al mismo tiempo es una especie de impresora 3D sí, anacrónica, digamos. Anacrónica porque estamos, pues, los tiene a ustedes dos como... Claro, la obra grandes. Original viajó hacia la reproducción y de la reproducción la traemos de nuevo una obra física. Y bueno, y pasan un montón de cosas y hay un montón de cruces alrededor de eso y cuando hacemos las muestras que ya eso, venimos eso haciendo... Eso, ¿cuántas veces han mostrado? Hemos mostrado en el Macro, en Rosario, en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, y en Mar del Plata, en Mundo Dios. Ajá. Y ahora, bueno, estamos con algunas fechas que no están confirmadas. ¿Qué es Mundo Dios? Mundo Dios es un espacio en Mar del Plata, muy autogestionado, que funciona en una casa que era la residencia de los constructores del puerto de Mar del Plata. Es una casa hecha por franceses, que es patrimonio histórico, y ahí funciona un espacio donde se hacen clínicas, residencia, bueno, un lugar de autogestión en una ciudad que, bueno, recién ahora tiene un museo, pero antes de eso no pasaba demasiado, ¿no? Pero sí a nivel de artistas y de producción. Hay muchos artistas, Daniel Joglar, Matías Duvil, Amadeo Azar, bueno, que vienen de Mar del Plata. Abelo, ¿no? Abelo es de Mar del Plata, Ontiveros, Rosana ciudad, Fuertes. Como decir, Rosario, no sé, ciudades que generan realmente muchos artistas, tienen siempre mucho movimiento de artistas, y este espacio, bueno, es un espacio por donde pasa mucho de este movimiento. Ahí hicimos la primera muestra. O sea, Mundo Dios la primera, después Macro. Macro, y ahora Fundación Klemm, donde además lo que se agregó es que Fundación Klemm editó el libro que recopila varias de las piezas que tiene en la colección, sí, un catálogo que salió el año pasado, es un libro gordo. Gordo, muy, sí, muy bueno. Entonces, que nosotros usamos para copiar algunas obras que también... La Fundación Klemm es un lugar muy particular a donde nosotros como estudiantes íbamos a ver un Magritte o un Carrà o... Que de otra manera no lo podías ver si no, claro, viajabas. Sí. Y entonces fue muy formativo y al mismo tiempo es muy siglo XX. Y entonces, pero coincidió que alguna obra copiada estaba en la del salón. Varias obras, claro. Entonces, como uno la de Carrà, por ejemplo. Claro, uno podía verla, había un Pettoruti. Su original y la copia. Había un retrato que hizo Ben Gurias de Klemm. De Klemm. Entonces había algunas de las obras que estaban en la muestra, estaban al mismo tiempo, digamos, si uno iba hacia la izquierda veía la muestra de Amigos del Siglo XX, si iba hacia la derecha ve la colgada los que originales suele haber de la colección de Klemm. Y muchas de las obras estaban en espejo, entonces uno podía ir y ver una y otra. Pero no la trajeron a la sala. No, no la juntamos. No la juntamos. Eso hice yo con Víctor Florido. Ah, ¿sí? Hicimos una... Bueno, pero no era una copia. No era copiado así como ustedes, claro, trabajan. Eran versiones. Hicimos una obra, él con videos y pinturas pequeñas, ajá, emparentadas con la colección, y trajimos el Magritte a la sala, claro, a la salita. Sí. Pero bueno... Bueno, y esta muestra lo que genera es también, la gente va y ve, uno no sabe ni quién es el autor, realmente no se sabe qué es la obra, si la obra es la muestra, la colección, el, sí, grupo o cada copia. Y cada vez que cuando hacen una muestra, ¿ponen nuevo material o...? Sí, porque es algo que seguimos haciendo continuamente, entonces cada muestra es una actualización de la colección. De hecho, Amigos del Siglo XX es un grupo, es una colección, es una serie de muestras. Entonces, y a nosotros nos ponen la situación de artistas, de curadores, de copistas y de coleccionistas. Todo por el mismo precio. Entonces, es un lindo proyecto para pensar y reflexionar sobre nuestra relación con ese objeto del arte. Así es. Estamos hablando con Max Gómez Canle, que ayer inauguró Invasiones Mutuas en el espacio de arriba de Ruth Benzacar. La muestra va a estar hasta el 19 de septiembre. Florida al mil. Bueno, eso es Ruth Benzacar. No, lo que quiero decir es que la tuya junto con la de Flavia van a ser las últimas muestras y es hasta el 19 de septiembre, eso ya lo dije. La del siglo XX, Amigos del Siglo XX, ya se levantó, pero si piden el catálogo en Fundación Klemm, estoy segura que se la van a poner. Sí, hay muy lindo catálogo, la verdad es que es uno de los mejores catálogos que se están editando hoy en muestras, el que hace Klemm, y hay un muy buen texto de Pablo Cachatjian, que es un escritor joven. Claro, veo que entre los libros vi en una página de la galería, sí, que van a sacar tus preferencias literarias y tus preferencias musicales. Sí, tiene que ver con las cosas que están relacionadas con mi última producción, ¿no? Pero acá veo que coincidimos con Mario por el gusto por Mario Lebrero. Es un gran descubrimiento último. El uruguayo Lebrero, sí. Gombrowicz. Y debo confesarte que Cachatjian no lo conozco. Es muy joven, es muy muy bueno. Es realmente sorprendente. Pero hay esta cosa de los jóvenes, porque ahora, por ejemplo, hoy se inauguraba una muestra en Fundación OSDE, sí, con dos curadores, instrucciones de uso, algo así se llama. Y los también son curadores de 30 y pico, son Vidal, sí, Mackinson, sí. Y otro, ajá, que Brienza, sí, que no me acuerdo. Sí, así que estamos con los jóvenes, somos por jóvenes. Suerte, sí. Muchas gracias por tu visita, Max Comescanle. Gracias por invitarme. Acuérdense que esto lo colgamos en el Facebook de Artes Combinadas Radio. Y nos vamos hasta el próximo jueves. Muchas gracias.